Hoy todo está lleno bellamente de nada. Paraguay es la nada. La Semana Santa es la nada. Facebook es la nada. Twitter es la nada. Instagram es la nada. Sisset es la nada que se lame los mocos. Todo está lleno de nada, ha dicho el sabio. El poema es la tumba donde duerme la nada. O la nada amasada con palabras. Desconfía del vecino. Escupe en forma de cruz al mendigo. Pisotea al agonizante, despelleja al jefe de sección. Son espías, agentes encubiertos. De la nada. Sobre todo huye de las mujeres hermosas. Maldice a la madre castradora. Mata al narco con tu sobriedad. El chamán chupa, chupa, pero la nada se le escapa por las caries. La ansiedad es la nada que ha poseído mi cuerpo. El secreto de la vida es uno. Encontrar o fabricar un huequito libre de nada. Toda risa es sospechosa. El baile obra de sus demonios. El dinero de la nada compra todo. Hay un ejército universal operando para la nada. Un verdadero gran teatro de Oklahoma. Tapia tus oídos cuando el amigo te habla. La vendedora de Pohjanovsá te envenena con nada todos los días. Nada por aquí, nada por allá. El mago es un monigote manipulado por la nada. Los que gritan a los cielos infinitos y gélidos del espacio son sus devotos. El fútbol nidifica la vida. La vieron Machado de Asís, los místicos de Occidente, Ángela de Foligno, los paridores poemas grandes como meteoritos. Gmail es la nada, el capitalismo es la nada al cuadrado, el comunismo una nada y nada cerebral. La nada es alfanumérica, química, cuántica, pulsional, neuronal, en los delirios que brotan de los cerebros ebrios como palas Ateneas de la nada. El aire que respiramos, el sol que metabolizamos, todos están contaminados de corpúsculos, átomos de nada. Escribir tu último poema si no cuidas tu espalda. Escribirás tu último poema si no cuidas tu espalda. El look de la nada. Poncho de western, espagueti y sombrero hun, de talabartero mexicano. La TV transmite nada. Los semáforos, el taxi, los jacarandá y los pitohués son ángeles de la muerte de la nada. Ese que cuando ya estabas ahogándote y te rescata de las lianas de la medusa. Es un auténtico lugarteniente de la nada. Oye sus farras y aquelarres. La nada no para, es full time. La nada es abstracta, simbólica. Oh, cowboy metafísico, oh, cogni rebel. Ármate de balas de oro. El ajedrez es su juego favorito. Los relojes sus voraces cupis. La gran nada está sentada en el centro del mundo. A su lado el lugarteniente permanece de pie, calla, permanece solo, cela de todo y de todos, mata sin piedad a tus perseguidores. Recuerda, si no reconoces el poder de la nada, ya eres hombre muerto. Silba esta contraseña, legada por los ciegos que la vieron. Cabeza de ploripón, cuerpo de garrapata y extremidades de vapor y fuego.